la espesa y fría noche ha caído, creando así el ambiente propicio. Estás entre la delgada línea que divide lo real de lo sobrenatural, y ya es demasiado tarde para retroceder. Ahora estás del otro lado. Muy buenas noches a todo el público radioescucha de Del Otro Lado. Les damos la más cordial de las bienvenidas como cada semana. Recuerden que están ustedes escuchando esto solamente aquí a través de 88.5 FM Radio Universidad, todos los viernes en punto de las 10 de la noche. Y también pueden ustedes escuchar, si están escuchando ustedes esto en domingo por el 11.90 a las 6 de la tarde, es porque es la repetición del programa que pasamos originalmente por FM los viernes a las 10 de la noche. Esto pues ahora sí que es con toda la intención de que usted no se lo pierda. A lo mejor por ahí tuvo algo que hacer el viernes por la noche, entonces pues se lo estamos pasando el dominguito para que usted no le pierda el hilo a esos temas tan interesantes que hemos abordado en estas últimas semanas. Y bueno, saludo aquí a mi buen amigo el señor Enrique Aguilar, que está conmigo como cada semana. Buenas noches, amigos, y gracias por permitirnos entrar a su hogar. Como es costumbre, siempre un placer estar acompañándonos en esta hora que es un poco difícil, y desde luego siempre que tengamos algo que decir interesante y que le haga pensar. Así es, Enrique. Fíjate que a mí lo que me gusta de hacer este programa a esta hora y de esta forma, me refiero a hacerlo grabado, porque bueno, ya le habíamos explicado que sí nos es un poco difícil hacer el programa en vivo a esta hora por circunstancias de trabajo, tanto de uno como de otro. Pero lo bueno de esto es que nosotros mismos nos podemos escuchar, entonces es más interesante, porque como una vez dijo Enrique, y estoy de acuerdo con él en eso que dijo en algún programa anterior, donde mencionó que para él estar, ya recuerdo, fue en el especial que hicimos posterior al inicio de la temporada, dijo Enrique: para mí el estar en este programa y abordar cierto tipo de temas es como escupir para arriba. Y sí, efectivamente hay muchas cosas que créanos de veras que nosotros no nos damos cuenta en su debido momento de algunas cosas que estamos diciendo. Estamos tan clavados en el tema que hasta que no escuchamos las grabaciones es que nos damos cuenta de que mira, ahora sí parecemos la neta. Eso es lo que dicen los psicólogos, que nos proyectamos de repente, y es natural, ¿eh? Natural, la verdad. Lo que no es natural para nada es el tema que estamos tratando en estas semanas, Enrique, y que la semana pasada por ahí abordamos así de manera muy, muy a grosso modo el tema del poltergeist, y les prometimos que esta semana íbamos a estar nuevamente, profundizando un poco más el tema alrededor de esta media hora para que se quede con nosotros. Y también le comento que bueno, esta semana vamos a tener, bueno, ya tuvimos las historias de nuestro amigo Luis, las dos primeras. Esta semana vamos a tener, habíamos pensado hacer el programa un poquito más corto y pasarles la historia completa, pero bueno, mejor vamos a partirla en dos partes para darle pie a más información de la que traemos y que no vaya a quedar por ahí el tema demasiado escueto. Y después de la historia de Luis, ya les tengo por ahí otra historia más también que nos contó por ahí otro buen amigo él ya se presentará en su momento. También tiene un tema bastante aterrador. Y pues, ¿qué le parece, señor Enrique, si comenzamos con este tema del día de hoy? ¿Alguna información que traiga por usted ahí a la mano? Hablando del poltergeist, y algunas por allá anduvimos investigando en algunos sitios. Bueno, primero se nos dice que es un espíritu generalmente travieso. Y aquí yo hago entonces una dualidad. Cuando hablamos de travieso, entonces podemos hablar de juguetón o no. Y el que no es juguetón, entonces nos produce cierto escozor. Dicho de otra manera, nos da un poco de miedo. Y esto se manifiesta, el poltergeist se manifiesta a través de ruidos, moviendo objetos del lugar y agrediendo a personas y animales. A los animales generalmente vemos que suceden esas cosas. Cuando el animal está el gato o el perro, que es con lo que más tenemos contacto, los vemos de repente que reaccionan a ciertos ruidos o a ciertas formas que quizá ellos pueden ver. Eso es lo que presumimos, y entonces empiezan a atacar al aire. se mueven objetos de un lugar, aunque aquí en estas cosas, bueno, tendríamos que presumir un poco de las energías que se guardan en algunos objetos hechos de madera o de otro material que al influjo de la temperatura ambiente, pues empiezan a crujir. Bueno, este asunto del poltergeist, amigos, poltergeist, se dio a conocer, así se dice, sí, sí, sí. Se dio a conocer realmente cuando se filmó una película llamada de esta manera, que trata sobre un hecho real, sobre este fenómeno. La palabra proviene del alemán poltern, golpear, y geist, espíritu. Geist, quizá encuentra alguna figura aledaña a aquello de ghost, que es fantasma, ¿no? Ajá, quiero sí, pensar, ¿verdad? Algunos de estos casos poltergeist no han sido cabalmente explicados y pueden implicar la presencia de algunos espíritus, según lo que se dice ahí. Este fenómeno puede ser ocasionado por la psicoquinesis, el movimiento mental subconsciente de una persona, algún influjo dirigido con ciertos propósitos en ciertas personalidades que sí se reconoce tienen estas facultades y han logrado mover objetos de alguna forma u otra. Lo más común son las lluvias de piedras, de polvo, objetos pequeños, lanzamientos y desplazamientos de objetos, incluyendo muebles pesados, algunos ruidos intensos, alaridos, luces extrañas, apariciones y olores fétidos. Estos poltergeist se han dado al desarrollo tecnológico y son capaces de interferir los teléfonos y otros equipos electrónicos. Yo, entre paréntesis, le digo, lea usted virus. Y de encender y apagar luces y otros aparatos eléctricos. Se dice que ciertos poltergeist pellizcan, muerden, golpean y hasta agreden sexualmente a las personas que los experimentan. Bueno, con estas cuantas ideas ya nos podemos dar de qué estamos hablando, José Luis. Esto que estás mencionando ha dado pie a un sinnúmero de adaptaciones cinematográficas, Enrique, entre las que se cuentan precisamente la que estás mencionando ahorita, Poltergeist, que fue acompañada de otras dos partes más, que, bueno, ojalá este fuera un espacio de cine, porque la verdad son muy malas las otras dos partes, pero la primera en especial efectivamente maneja el fenómeno tal cual es. Las dos siguientes ya son un poco más fantasiosas. Otra película que abordó el tema, ahorita lo mencionaste, que han atacado también de manera sexual a sus víctimas, ese tema fue abordado en la película El Ente, o La Entidad, más bien así es como se traduciría más correctamente el nombre de esta película, ya que en inglés es The Entity, es La Entidad. También otra película más es El Exorcista también originalmente está catalogado como un fenómeno poltergeist y que vamos a estar platicando también más adelante, por aquí les traigo información al respecto. Y pues complementando un poco lo que estabas diciendo hace un momento, Enrique, parece ser que los poltergeist, bueno, no parece, más bien son una manifestación de energía. Inclusive, bueno, su origen y el cómo se provoca aún siguen siendo desconocidos. La parapsicología lo define como un conjunto de fenómenos que están dentro de la psicocinesia, que comentaste también, y del que su origen, les vuelvo a recalcar, es desconocido. El poltergeist puede provocar fenómenos muchas veces inexplicables, pero lo cierto es que la mente humana es la gran desconocida en todos estos casos. ¿Podría alguien en un estado alterado de conciencia provocar estos hechos extraños? Nos hace esta pregunta el reportaje que estuvimos por ahí analizando al respecto. Bueno, no un reportaje, más bien la nota. Investigadores prestigiosos, después de multitud de experimentos científicos, afirman que sí, los fenómenos poltergeist están siempre provocados por personas vivas, y siempre que se manifiestan estos fenómenos, ellos están presentes en el lugar de los hechos. El fenómeno puede ir acompañado de los raps, famosos por haber sido recogidos en multitud de psicofonías. Bueno, ahí sí le debo la definición, no tengo la definición de a lo que se refieran con raps, pero esto es solo una parte auditiva del fenómeno. Debe de referirse a alguna muestra de sonidos extraños. Esto solo es una parte auditiva del fenómeno poltergeist. Muchos de los casos vienen acompañados por olores, tanto agradables como desagradables, aunque el fenómeno que más fama da a los poltergeist son los fenómenos dinámicos, que se refiere al movimiento de cosas. Sí, efectivamente. Todo esto que estás diciendo es muy interesante. Bueno, aquí hay algunas cosas que decir. Se comentaba sobre el trabajo mental, que se puede originar ciertos movimientos. Yo no encuentro tu explicación ahí, sino simplemente decir que el trabajo de la mente nos da para mucho. Es decir, nuestro trabajo mental nos hace cambiar de estados de ánimo. Y eso, bueno, pues ya es una forma que exterioriza de alguna forma. Luego nosotros todo el tiempo, nuestro organismo está trabajando con líquidos, está trabajando con gases, está, ¿cómo se dice?, exudando. Y entonces esto nos provoca también algunos ambientes externos. Simplemente el gas que a veces soltamos tendrá que ver tal vez con esto, con estos olores fétidos y hasta movimientos. Por otro lado, se decía que estas cosas son originadas a veces por personas presentes en ciertos lugares. Yo voy a decir una cosa: cuando una persona está enferma, esas personas que están hasta cierto punto postradas o en una silla de ruedas o están sentados porque están enfermos, su energía está en estado, ¿cómo se dice?, está colocada en un solo lugar, prácticamente sin movimiento. Entonces a algún estímulo de ellos mismos pueden provocar ciertos movimientos, ciertos aires, sobre todo, que provocan estas cosas. Observemos esto: cuando hay movimientos en ciertos lugares están estas personas presentes, pero muchos de los casos son personas en estas características, personas enfermas que están en estados pues postrados prácticamente. Así es, y nada más fíjate en lo curioso del asunto, de que todos los fenómenos poltergeist, ¿cuál es la palabra?, exigen necesariamente la presencia de un ser vivo. Es lo que es como una regla. Esto pues viene precisamente a comprobar lo que estamos ahorita comentando, de que precisamente esa energía de la que nosotros estamos compuestos en ciertas situaciones, momentos, es liberada de una manera incontrolada. Es por eso que muchos de los fenómenos que se han suscitado del carácter poltergeist, a veces la persona que los provoca inclusive se asusta, porque todo es de manera involuntaria. Su energía está fluyendo y está provocando el fenómeno, pero no está consciente la persona de que es ella misma quien lo está provocando. Eso es a lo que me refería yo en el programa anterior, que bueno, les mencionaba el caso poltergeist. Siempre, normalmente, ocurre cuando tienen niños. Normalmente los niños son los que lo provocan. Es muy raro el caso de personas mayores que provocan fenómenos poltergeist. Casi siempre normalmente son niños, pero es por la pureza de su mente. Es por eso que vamos a decir que es como una especie de proyección, que fue lo que mencionaste también hace un momento. Es una especie de proyección, es una manera de liberar esa energía que a lo mejor tienen reprimida, no sé, por los padres, o no sabemos qué circunstancias socioeconómicas, familiares, ocurran en el entorno del niño para provocar ese tipo de situaciones. Exactamente, fíjate qué interesante eso que acabas de decir. Es como un hardware. Es como un hardware que cuando lo trabajas nuevo y empiezas a meter ahí un sistema operativo y algunos programas, te jala como un auto de Fórmula 1, ¿no? Yo pienso que entonces a lo mejor así tendría que ser lo que hay en un niño, muy limpio, muy entero, sin ninguna influencia externa, y su energía fluye directa. Acuérdate aquella vieja historia, hipótesis, o como tú le quieras llamar, que sea un niño casi bebé, lo ambientes en una alberca, no tiene problema para sobrevivir él. Y sin embargo, un niño un poco más grande, lo ambientes en la alberca y es probable que tengas ahí una tragedia, ¿no? ¿Verdad? Muy, muy interesante esto. Pues bueno, ahorita vamos a continuar con un poquito más de información al respecto, pero vamos con la primera parte de este segundo relato de nuestro amigo Luis, que también está bastante, bastante macabro. Escúchenlo y regresamos con más de Del Otro Lado. Muchas gracias, Luis. Dicen por ahí, lo prometido es deuda. Te voy a contar mi siguiente historia. Mi historia empieza así. Yo estaba ausente de mi pueblo, que es Cárdenas. Andaba trabajando para el ayuntamiento de Santa Catarina, San Luis Potosí. Incluso andábamos en la pavimentación. Ahí me aventé yo cerca de 4 meses trabajando, sin ir a Cárdenas. Pero en esos 4 meses que yo estuve ausente, fallece un amigo mío, muy conocido. A nosotros, al cumplir los 4 meses que nos habían dicho, nos dan un permiso de 15 días de ir a Cárdenas a divertirnos un ratito, ¿verdad? Llegamos a Cárdenas, era un domingo, salí yo, como dicen por ahí, mi tocayo, a dominguear. Salí, llegué a una tiendita donde siempre iba yo cada domingo. Ya se acerca el dueño de la tienda y me pregunta que qué gusto de tomar. No, pues invítame una cervecita, por favor. En eso veo pasar a un amigo, se llamaba León. Me dice: hola, Chelito, ¿cómo estás? Que así me dicen en mi pueblo. Pero, no, bien, don León. Digo: ¿para dónde va? Me contesta: no, pues voy para la casa. En eso yo le digo: no, ahorita nos vamos, venga, se le invite una cervecita. Aceptó conmigo, estuvimos tomando tranquilamente, platicamos muy bien. Y nos dio la tarde, alrededor de las 2:30 de la tarde. Me dice él: bueno, muchachito, dice, yo con su permiso, yo me voy. Y es que tengo que llegar a mi casa a descansar un rato. Dice: mañana me toca trabajar. Le digo: ándale, yo, como quiera, de ratito nos vemos. Entonces él al despedirse me dice: bueno, dice, pero ahí lo espero en la noche. Como él tenía su casita y ahí tenía mesas de billar, ahí jugábamos baraja, dominó. Le dije: no, pues sí, digo, ahí le caigo en la noche. Entonces yo seguí tomando. Yo llegué a mi casa alrededor de las 5 de la tarde. Al llegar yo a mi casa, me encuentro a mi papá. Y me dice: bueno, pues ¿dónde andabas, hijo? Le digo: no, papá, le digo, pues andaba aquí en el mercado. Dice: ya vienes medio entradito, ¿verdad? Le digo: pues la verdad sí, papá. Le digo: me eché unas cervecitas. Me preguntan: papá, ¿con quién? Le digo: no, pues estaba con don León. Me pregunta: ¿con cuál León? Le digo: pues con don León, papá, el esposo de Carmela. Yo le contesto: la de con León. Le digo: sí, con León. Le digo: estábamos ahí en el mercado echándonos unas cervecitas. Dice: ¿cómo? Dice: sí. Dice: no, pues tú como estabas afuera ya aquí, dice, tú no supiste. Le digo: ¿qué pasó? Dice: no, es que León hace 15 días acaba de fallecer. Le digo: ¿pero cómo? Le digo: si yo estaba con él tomando. Le dice: no, hijo, dice, hace 15 días falleció. Entonces yo le decía: papá, no, no, tú me estás echando mentiras. Le digo: si yo estaba tomando con él. Dice: no, hijo, dice, hace 15 días falleció. Le digo, es más, hasta me dijo: ahí lo espero en la noche. Dice: para echarnos un jueguito de billar. Le dice: no, hijo. Dice: León falleció hace 15 días y no tengo por qué echarte mentiras. Bien, ya estamos aquí en Del Otro Lado y pues vamos a continuar con este tema del día de hoy, que estamos, abordando el tema de los fantasmas. Esa es la tercera semana, pero el día de hoy nos abocamos concretamente al fenómeno poltergeist, que está dentro de los fenómenos de fantasmas, valga la redundancia. Y pues bueno, antes les recuerdo que en cabina tenemos un teléfono que es 826-1347, que están escuchando esto a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada, y también en el 1190 de AM los domingos a las 6 de la tarde. Y pues vamos a continuar, Enrique. Bueno, si tienes alguna información más por ahí, te cedo el micrófono para en un momentito dar. Entonces vamos a comentarles un poquito, y así muy rápido, acerca del caso que te había que comenté hace un momento del exorcista. Ya les habéis dicho la semana pasada que les iba a dar algunos datos al respecto. El relato llamado El exorcista de la posesión demoníaca de una jovencita, que fue una novela muy popular de William Peter Blatty, fue convertida en película aún más popular, como ustedes lo saben. la primera incluso del ciclo moderno de horror, alguna vez también lo llegamos a decir. Una buena parte del atractivo del libro y de la película fue la declaración de que estaban basados en un caso real. El escritor del libro y el productor de la película reconocieron que se efectuaron ciertos cambios para hacer el relato más dramático y emocionante, pero no mencionan que también hicieron varios cambios para no tener que pagar derechos de autor a las víctimas de esta tragedia, porque no se le puede llamar de otra manera. Los cambios fueron amplios y de hecho alteraron la naturaleza del relato original, por lo que el libro y la película El Exorcista deben ser considerados por completo obras de ficción sin bases firmes. En el libro y la película, el sujeto poseído era una niña, mientras que en el caso real era un niño, recalcamos, un niño. Aparte de esto, los hechos disponibles sobre el relato original son muy escasos, se llevaron muy pocos registros exactos y no todos los datos sobre el caso fueron publicados. Algunas de las personas involucradas en los sucesos ya murieron y otras no quieren hablar más de ellos. Esto es lo que sabemos. El caso comenzó a principios de 1949. El sujeto poseído era un niño de 14 años llamado Douglas Dean, que vivía con su familia en un suburbio de Washington, D.C. La primera manifestación que la niña advirtió fueron ruidos extraños que provenían del cuarto del niño. Pensaron que eran ratones y llamaron a un exterminador. No encontraron ratones, pero los ruidos persistieron. Gradualmente, los ruidos se volvieron más violentos, los muebles se movían hacia adelante y hacia atrás, un gran recipiente se cayó del refrigerador sin razón aparente, una pintura saltó de la pared, las perturbaciones se concentraban en la habitación del niño, donde su cama se movía a veces toda la noche. Los Dean primero no hicieron caso de las perturbaciones, pero como continuaron y empeoraron, se preocuparon y comenzaron a discutir la situación con los vecinos. Estos quisieron reírse del relato, pero después de pasar una noche en la casa de los Dean, dejaron de reírse y se convencieron de que algo muy extraño estaba sucediendo. Entonces, la familia llamó a un ministro de su iglesia, el reverendo Winston. El ministro admitió que era escéptico, pero estaba interesado en investigar más a fondo. Pasó toda la noche del 18 de febrero de 1949 con Douglas Dean. Después el reverendo describió lo que pasó esa noche en una reunión de la Sociedad de Parapsicología en Washington, D.C. Dijo que primero la cama del niño comenzó a sacudirse, luego se escucharon ruidos que parecían como un rasquido en la pared. El ministro encendió la luz, pero no pudo ver nada anormal. Entonces pidió al niño que se sentara en un sillón, pero tan pronto como lo hizo, la silla comenzó a moverse por la habitación con lentitud. Luego se movía hacia adelante y hacia atrás y finalmente tiró a Douglas al piso. Después el ministro decidió que era mejor mantener al niño lejos de los muebles. Le dijo a Douglas que tomara su almohada y sus cobijas y durmiera en el suelo, pero eso no resolvió nada. El niño y sus cobijas comenzaron a moverse por todo el cuarto. A la siguiente mañana, el escéptico ministro estaba convencido de que lo que presenció era algo extraordinario e inexplicable. El niño fue llevado al hospital de Georgetown para examinarlo física y mentalmente. Las pruebas no revelaron anormalidades físicas. Las visitas al psiquiatra no hicieron desaparecer las perturbaciones centradas en el niño de 14 años. La familia Dean finalmente decidió hacer una cura drástica. Llamaron a un sacerdote romano para que practicara el antiguo rito del exorcismo para expulsar a los demonios que temían haber controlado a su hijo. Estaban desesperados y usaron el exorcismo como su última esperanza. El sacerdote que realizó el exorcismo se quedó con el niño más de 2 meses. Durante ese lapso practicó el ritual de unas 30 veces. Al efectuar el ritual, el niño temblaba con violencia y algunas veces gritaba con una voz que no parecía la suya normal. En mayo de 1949, cuando el sacerdote realizó el ritual, el niño no reaccionó con violencia como siempre lo hacía y el religioso pensó que el exorcismo había funcionado y los demonios habían sido expulsados. Después de eso, la familia ya no tuvo problemas de camas que se movieran o ruidos extraños. Los efectos físicos más espectaculares, como flotar en el aire, que se mencionan en el libro y la película, no aparecen en el relato original del caso. Está interesante esto, y estas cosas, fíjate, sobre todo esta película, poco se ha mencionado, pero ahí está la historia, y sí, efectivamente le da un giro determinante el hecho de que sea un niño y no una niña, como se manifiesta en la película. Nada más para completar este asunto de Poltergeist y de este asunto en donde se origina la historia del exorcista de William Peter Blatty. En el siglo XIX, la culpa de las manifestaciones de los poltergeist recaía en el diablo y otros demonios. Entonces aquí andamos ya pegados. así como en las brujas y los fantasmas de los muertos. El análisis Gold Cornell descubrió que solo 9% de los casos fueron atribuidos al diablo, el 7% a las brujas y el 2% a los espíritus. La mayoría de los casos atribuidos a demonios y brujas ocurrieron en países no occidentales. La actividad de los poltergeists en las sesiones espiritistas se atribuye desde luego a los espíritus. Habrá que ver cuáles eran las circunstancias, porque no se habla de esto, de las circunstancias de este pequeño, y tampoco se habla de cuál era la intensidad del movimiento de los objetos. Sí, efectivamente dice ahí que se movía toda la noche, pero bueno, si te dicen que se mueve una cama, y si viste la película Exorcista, te imaginas la cama levantándose 3 metros o rebotando en las paredes, yo no sé. Sí, es cierto lo que dices, Enrique. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, Enrique, y bueno, yo creo que vamos a tener que ahondar un poquito más en lo que estábamos mencionando, es un poco para no dejar escueto el tema en cuanto a la intensidad del caso. Y pues bueno, le agradecemos a usted que haya estado con nosotros en este alrededor de esta media hora del otro lado. La próxima semana continuamos con más de este interesante tema. No se despegue de Radio Universidad. Buenas noches. Buenas noches, amigos. Hasta la próxima. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.